そしたらあなたといられた。ずっとずっと寄り添っていられたの。想像していなかった、夢にも思ってなかった。四畳半の居心地の良さ、いつもくっついていられるって。あなたの時間をお金で買って、この部屋であなたといたかった。ああ神保町ゆり咲き香るエデン、ああ神保町セピア色の花の存在。私の人生を盗んだ。とても憎らしいあなたと出会いがなければよかったの。別れが来るはずなく、涙も枯れたりせず、四畳半は更地に帰り、とても憎らしいよあなた。もしもあなたまた出会えるなら、私悪魔にだって魂売るわ。ああ神保町時が二人を明かす、ああ神保町セピア色の枯れ葉舞う。 Yokozomina-san, bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Iniciamos con unos pedidos de nuestros escuchas como Yasux y Oilo. Así es que ya estamos aquí y ya iniciamos el programa y teníamos una discusión fuerte aquí el Master y yo, porque déjenme decirle que el Master está con nosotros. Hola Master, ¿cómo estás? Buenas tardes. No estábamos discutiendo, estábamos jugando bingo postapocalíptico. Exactamente, en el bingo postapocalíptico de esta semana, ¿qué es lo que va a salir? Ya estábamos viendo. Yo me estaba quejando amargamente que yo tenía la tarjeta de Volcán Krakatoa. Se me cebó. Poco. Casi. Cerca. Se adelantó el Volcán Krakatoa ya. Pero por ahí, si alguno de ustedes en este bingo apocalíptico del 2020 tiene la de líder supremo fallido, y no estamos hablando del Supreme Leader Snoke, que sabemos que ese se le echó Kylo Ren de una forma muy triste, pero bueno, parecería que este líder supremo también se perdió de una forma similar, pues van bien, en esta semana puede ser la semana que la canten y ya la tengan lista para ganar más puntos en este bingo apocalíptico. Así es que, ¿qué otras cosas puede tener guardado el bingo apocalíptico? Don Goyo, una erupción de Don Goyo, nada más que ese también se me cebó, esa fue hace 2-3 años. Pero... Sí, sí. Y ahorita ha estado siempre bastante tranquilo. Siempre está amenazando y no sale. No sale, parece que sí, parece que no, se echa para atrás, pero... La falla, el movimiento de la placa tectónica, de la placa de Cocos, salió en el 2013. Sí. También se cebó. También teníamos la repercusión de terremoto, pero esa nos salió en el 2017. Pero precio negativo del petróleo, esa sí la tengo. ¡Ah! Bingo. ¡Claro! En el bingo apocalíptico, precio negativo de petróleo. O sea, ustedes podrían haber llegado y decir, ¿sabes qué? Yo tengo un espacio para 10,000 barriles de petróleo. Venga, cáigame con el dinero y ellos te iban a dar dinero para que te quedaras con esos barriles de petróleo. ¿Ya ven? Todos esos terrenitos que ustedes tienen ahí fuera, nada más acumulando basura. Esta era la semana en la cual ustedes podían colocar el arrendamiento para meterle pues tantos barriles de petróleo como quisieran y haberse hecho de una buena cantidad de dinero. Pero bueno. ¿Y tú en tu tarjeta tienes autoenvenenamiento con Lysol y Clorox? Sí. Yo por ahí tenía beber cloro y inyectarse pinol o fabuloso en cualquiera de sus versiones. Así es que este bingo apocalíptico va bien, va con todo. No puedo asegurar que vayan a salir zombies, pero creo que sí, que los bonachón de oro van a estar a todo lo que dan. O sea, este año es el contacto con inteligencia extraterrestre. Este es el año. Sí, para que nos vean en nuestro esplendor, tomando cloro, comprando papel higiénico como si no hubiera mañana, bebiendo Resistol. Comiendo Prit, untando Prit en el pan Bimbo. O sea, platícanos en tu bingo apocalíptico, ¿cuál es la tarjeta que esperas que salga esta semana? Ya hemos dicho cuáles son las que se han quemado. Un super roboto, ¿no? Híjole. Yo creo que esas son complicadas. Yo la verdad estoy yendo por el Kaiju. Según Kaiju necesita tener volcanes activos. Entonces ya tuvimos Krakatoa. Solo esperamos tener unos movimientos telúricos por ahí. Con eso podríamos estar asegurando que nos aparecería un Kaiju. Pero pues, si eso pasa, sí, parece ser que es casi causal de ganar el juego. Bueno, también está... En el tema religioso está la aparición de un avatar, ¿no? Ah, claro, segunda ese avenida. No, ya tiene rato que no pasa. Segunda avenida podría ser. De hecho, probablemente vamos a tener por ahí a una especie de sacrificio masivo. Yo espero que sí podamos tener en algún momento un sacrificio masivo, ¿no? Solo que unas que cuántas semanas más, unas 3 semanas. Pero esto es una pirámide para eso, ¿no? Ay, hay tan poquitos en el mundo. Bueno, Y esta es la alineación, por lo menos de la luna. Ah, ¿tenemos alguna alineación cercana o algún nuevo alineación, eclipse, lluvia de asteroides? ¿Pronto no? Ah, maldita sea. Hay superlunas. Son rojas. Se nos acaba de pasar el 21, el inicio de la primavera. Si hubiera estado bueno que tuviéramos al menos en Stonehenge unos sacrificios de vacas o algo por el estilo. Ah, ya. El doctor Astromante por ahí estaba vaticinando la caída de de la cadena logística de alimentos. Así es que ya vamos a empezar a comer perros y gatos. Cuiden a todos sus michis y a sus perritos, porque no va a ser que el vecino se los ajusticie. En China, en Wuhan, cuando todo este pancho empezaba, corrió el rumor de que los gatos transmitían el coronavirus y acto seguido los aventaron por la ventana. Así que... Triste final para un menino en Wuhan, pero bueno, supongo que es mejor que la de un ser humano. Pues ya en este momento del bingo apocalíptico, de hecho hay muchas personas que podrían esperar que mejor lanzaras a los humanos, a los michis. Pero recuerden que mientras estamos aquí iniciando el programa, siempre que estamos transmitiendo Mecha Garrison de 6 a 8 de la noche, todos los domingos, nos encontramos también en el chat de Radio Doki. Recuerden entrar a www.radiodoki.com, buscar la pestaña de chat, ahí registrarse rápidamente en Chatango y estar en contacto con nosotros. Saludamos a Wish, a Henry Lavilla, a Yasux, a Iron321, a Oilo, que han estado pidiendo, que ya pidieron hasta complacencias, y a Prince Alin, que anda también en modo ninja, Taikex y Sugus. Saludos a todos ustedes. Y seguimos haciendo la pregunta en este bingo apocalíptico: ¿qué cartas tienen preparadas para poder entrar? Por ahí Wish dice que sí hubo sacrificios, pero nos borraron la memoria a todos. Bueno. Ah, pues si es así, entonces él debe de tener la tarjeta de control y dominación total, muy al estilo Hombres de Negro, una lobotomización masiva. Pero pues no recuerdo que haya sucedido algo así. Yasux dice que él trae la carta de destrucción del universo y reset de uno nuevo. Sí, probablemente en el 2012 nos hicieron el switch y no nos dimos cuenta. Y ahorita ya estamos en el modo inferno de supervivencia. Ah, déjame decirte que hay escuelas de pensamiento que dicen que no es el año, sino la década. Que esta es la década que viene con Bat, de metal. Bueno, pues en estos primeros 4 meses estamos con todo, ¿no? Fuegos, terremotos, bueno, fuegos, actividad pandemias, tectónica, ¿no? Explosiones de volcanes, pandemia, viene recesión, esa ya la tenemos ahí a la puerta, entonces recesión y crisis económica, ya tenemos efectos de pérdidas de líderes supremos, cosas por el estilo, entonces... Por aquí las lobotomías, yo creo que ojalá nos hubieran lobotomizado, nos ayudaría tanto que hicieran nada, se preocupa. Nada de esto ha sucedido, ustedes regresen y sean felices. Yasux dice, Princess Alice dice es el fin del mundo, Yasux le dice corrección, fin de la humanidad. Ah, ¿por qué? ¿Por qué son así tan limitantes? Claro que el mundo se podría partir a la mitad. ¿No? Falta que tengamos así como asteroide. Sí, colisión astronómica, una colisión estelar. ¡Órale! Eso ya está pesado. Pues es que esas son las de ganar juego. O sea, Kaiju, colisión eso astronómica. No se ve, eso no se ve desde que los T-Rex estaban jugando al bingo. Déjame decirte. Y déjame platicarte que no les fue bien. Que después de eso ya no pudieron seguir jugando al bingo. Por eso justo el que saque esa y la juegue y gane, pues se lleva el juego, ya así de listo, pues aquí el joven. Nosotros jugamos mucho tiempo con cataclismo nuclear en los 80s. Ah, pero sí. Perdimos. Sí, pero se choteó. Como que fue de... Ah. Y salieron varias joyas de entretenimiento como Terminator y Akira. Que por cierto, Akira va a salir remasterizado. Pues, considerando que cancelaron los Juegos Olímpicos de Tokio. ¡Ah! Esa era otra. Si alguien en el bingo apocalíptico hubiera tenido cancelación de Juegos Olímpicos, también. Está bien, la paso, porque... Es... A ver, no es una tan efectiva como depresión o recesiones económicas globales, pero pues también afecta, es así un modificador de estado anímico. Sí, supongo. Ahí está. Acá, ¿qué dice el chat? Bueno, saludamos a Sugus, que nos dijo buenas. Ya Sugus dice, es normal que quieran casar con la emperatriz de Corea del Norte. Ya se quiere casar con la nueva waifu de todos los amantes de la teoría. ¿Es soltera? Ay, como si fuera algún problema. ¿Serás un concubino más? ¿Serás un eunuco? Como acostumbran por allá. Bueno, ahí está. Ya, Sus, ahí está la respuesta. Mientras estés dispuesto a entregar algunas partes del cuerpo para que no vayas a hacer cosas que no debes, puedes estar con la nueva que tiene, suprema sí, líder. Está en la edad casadera, creo que tiene 30 años, sí. Ah, pues ahí está. Listo, Yasux, con todo. Nada más que invitarla al cine va a estar un poco complicado. Primero, para subirte a un transporte que te lleve a Asia. Dos, para ir a cualquier cine. Y tres... Bueno, ahí muere ya, ¿para qué seguir? Para pasar por la zona desmilitarizada y pasar por, ya sea por China o por Corea del Sur, como sea, como, o nadando, no sé. Mira, aquí ya Wish compartió un meme de Kim Yo-jong, la hermana pequeña de Kim Jong-un. Y sí, la suma con hace un crossover con Azula, la princesa de la Nación del Fuego de Avatar, y justo sale la waifu que todo usted quería, la villana con la cual se quería casar. Pues listo, ya está. Kim Jong-un va a tener una serie de fanseses en este momento que van a estar buscándola. Déjame decirte que las computadoras personales de el líder supremo son Max. Él favorece a los Max y los Mercedes. Ah, ¿sí? Ah, sí, ese sí, líder supremo. Es una Mac y lo llevan en un Mercedes, ¿sí? El líder supremo sabe de computadoras para que ustedes se encuentren con todo. Uh-huh. Aquí, Prince Aline, vas a entregar el cuerpo. Bueno, ya se dice que fue lujuria momentánea. ¿Cuál? Al rato que le empiecen a hacer waifu y sea una versión anime... coreano, bueno, va a ser la locura. ¿Sí? ¿El K-pop? Sí. Literal. Tal cual. En lugar de una bota de hierro, un tacón, supongo. Un high heel. Así es. Saludamos a Soy Barsi, que también está entrando al chat de Radio Doki. Recuerden escuchar Opa todos los sábados a las 11:30 con... Barsi, aquí en Radio Doki. Henry pregunta que si ya se confirmó la muerte del líder supremo. No se ha confirmado. Por ahí tenemos alguna información de primera mano que el buen Master, ya saben que... No, bueno, de primera mano yo diría que es bastante elástico el término. Yo diría que más bien como de onceava mano. Pero no se preocupen, es... Desde alguna mano. En algún momento fue una primera mano. Y pues lo que parecía es que el líder supremo tuvo un pequeño problema de salud y se les hizo bolas el engrudo. Ya saben, eso de ser gordito y comer tantos palomitas con mantequilla no hace nada bien al corazón. Y tienen COVID-19 también, ¿no? Pues yo supongo que sí, pero O sea, está él dentro de la población con agravantes de... Ah, claro, si el líder supremo adquiere COVID-19, pues va a ser un poco complicado. Y esto es cierto, según ellos, él no va al baño. La versión oficial es que él no va al baño, no necesita ir al baño. ¿Qué? ¿Cómo? La versión... Déjame repetirlo, siéntate. La versión oficial de Corea del Norte es que su líder supremo, y de hecho los últimos tres, incluido este, no van al baño. Abuelo, el abuelo, el padre, papá y él. Y Kim Jong-un, sí. Son hijos del sol. Supongo que el abuelo es el hijo del sol y luego ellos, no sé. Eso no, nunca lo he entendido. Y no van al baño. Okay. Sí, oficialmente no van a dar. Bueno, para que me entiendas, no defecan. No, si ya entendí esa parte de que si uno no va al baño, pues no libera restos orgánicos. Así es. Ok, bueno, pues... Ah, ¿sabes qué? Nos faltó en el bingo. ¿Cuál? Medusas en los canales de Venecia. Ahorita lo estoy viendo. Ah, ¿sí? ¿Medusas en canales de Venecia? Sí, o sea, sí, los delfines fue la fake card, así no, la... No, sí, eso es fake, pero mira, lo dices que soy yo. Bueno, el máster, yo confío en él. Just floating... Ah, es cierto, medusas en los canales de Venecia. Está con estos ojos. Sí, tiene toda la razón. El máster estaba mostrándome un video de justo una medusa en los canales de Venecia. Así es que, si en su bingo apocalíptico para las cartas buenas, como era delfines nadando en Venecia, que nos iba a dar a más uno en estamina y que, ánimo, que pues no, aquí, fake card. Aquí hemos llegado nada más a coyotes y mapaches. Bueno, a mí me ha tocado ver mapaches. Sí, en la calle, en el concreto. ¿Sí? Sí. Bueno. Y coyotes. Así es que si ustedes también tienen en sus cartas de bingo apocalíptico uno como de restauración de Gaia, pues pueden tener un más .01 para poder ganar, aunque recuerden que si tienen Kaiju o impacto astronómico, pues ganan más 10,000 trillones de puntos y con eso se llevan el juego. Que son nada más los bragging rights, ¿no? Así como el claro, derecho a... El decir... Regodearte y decir... Yo lo tenía, yo lo tuve, era mi carta. De hecho, hay una de estas películas... Colisiones suburbanas de trenes, ¿no? Ya en Ciudad de México ya hubo uno. Ah, sí, pero fue antes del evento pandemia, así es que esa no cuenta. Ah. Sí, no. No, ojalá hubiera sido en pandemia avionazos, para que avionazos se fuera. Y trenazos no. Tiene que ser avionazos y trenazos durante la pandemia. Previos, estamos hablando de Ciudad de México, güey. O sea, los que afectan a la zona de Ciudad de México son terremotos, son erupciones volcánicas de Don Goyo, inundaciones o granizo de esta medida en la mandaria. Exacto, granizo nórdico. Sí, un Hagalas. Pero pues no. Si ustedes tienen alguna de esas cartas, pues manténgala. Ya vienen las temporadas de lluvia por ahí de agosto, septiembre. Así es que una de esas sí nos toca. Es que manténgalo. Acá dice Yasux. DJ Yihad, díganos cómo se estrenarán las películas si la industria están paralizadas. Ah, excelente, Yasux. Justo, ¿cuándo platicábamos? Hace 15 días, ¿no, Master? Que lo que se preveía es que probablemente se fueran a plataformas digitales directamente. Por lo menos la de la negra, ¿no? Que era la que... Pues que la movieron esperando. Ahorita hasta 2021, ¿no? O no, noviembre de 2020. No, la vida... Bueno, no sé, no han dicho. La vida negra yo creo que la van a sacar directamente a streaming. O sea, lo que creemos ya sucede al día de hoy, todo lo que es la industria del cine se va a ir a plataformas digitales, que según el rastreo de noticias, todos los proveedores de contenido digital, la verdad es que no están pasando mal el rato, la verdad le está yendo bastante bien, porque... Que lo difícil es la filmación, ¿no? La creación. Claro. Así como para juntar más de 10 y... Sí, sí, ahí el drama es la generación de nuevo contenido, pero vamos a decir, sí, los contenidos ya estaban listos para distribución, lo que se va a hacer es montarse en canales digitales, ya sea como Netflix, Amazon Prime, Apple TV, algunas cosas como Cinepolis Click, que te permite también ver películas en renta, algunas televisoras por cable que tienen la opción de rentar contenido. Sí, toda la distribución se hace completamente digital. Si estamos hablando de películas que se quedaron en un momento de postproducción, probablemente vamos a tener desfases de entre 6 y 1 año mientras se terminan esos procesos, y después de eso, pues ver cuál es la mejor forma de distribuirla. Pero lo que nosotros creemos es que nos vamos a ir a canales digitales. Hoy en Netflix se estrenó Ghost in the Shell 2000. Ah, 2045 Standalone Complex. 2045, exacto. Sí, sí. ¿Ya la viste? No, vi que apareció. Y antes de eso, el 24 se liberó una película de Extraction, donde ustedes pueden ver a Thor siendo un soldado de la fortuna, al más puro estilo de Solid Snake en la 4, así hastiado de la vida. No es Solid Snake, pero pues ese arquetipo. E intentando salvar al hijo de un capo de drogas indio y agarrándose a balazos. O sea, quieren acción, pues pueden ver ahí a Thor peleándose un rato. Y justo después vi que apareció Ghost in the Shell 2045 Standalone Complex. Creo que es una versión más de toda esta secuencia de Standalone Complex de Ghost in the Shell. La verdad es que no la he visto. Hay varios Standalone Complex que no los seguí a detalle. Logré ver algunos capítulos. Era una serie, estaba interesante. Pero no tengo la secuencia específica. Pero yo, bueno, es una opción. Yo vi el primer episodio. Está palomero. ¿Sí? Está como la animación de Saint Seiya 3D de Netflix. De verdad, bueno, es que... Bueno, ¿la quieres ver así como Pixar? No le llega a esa clase de animación. No la quiero ver como Pixar. Pero, no sé, yo estoy ambivalente en ese sentido, porque se supone que la mayor y su canchanchan, que tiene los ojos de lentes... Ajá, los ojos tácticos... Goldo. Tienen la piel supuestamente especial como de plástico. Y sí, porque es como armadura, ¿no? Pero según yo es solo la mayor Katsuragi. El otro chavo solo tiene los ojos tácticos. Pero no tiene implantes musculares, sí, ¿no? Bueno, hasta donde yo me quedé, solo el... Bueno, La animación es una mezcla entre fotorrealismo y... Bato, se llama Bato. Y los personajes no son fotorrealísticos, son como una mezcla entre... Entre dibujo animado y animación por computadora, es una mezcla. Está interesante. De hecho, de Apple sí. ¿Qué? Tenían como esa estructura. Todas estas historias son alternas, ¿no? O tienen que ver con Ghost in the Shell la primera. No es orden cronológico estricto, ¿sí? Creo que son posteriores a... O sea, está Ghost in the Shell. Y después todas las demás Standalone Complex y Ghost in the Shell 2 y demás han sido posteriores. Porque al final de cuentas, como la mayor Kusanagi... Pues en realidad todo su cuerpo es mecánico, es un cyborg. Pero hay un... ¿Dónde lo vi? No sé si en Netflix o en Amazon. Hay un remake. Ah, sí, Ghost in the Shell versión 2.0. Uh-huh. Y es la misma historia, pero hecha por computadora. Unas partes, ¿no? Y sale otra vez cuando salta del rascacielos y se domicilio. Pero hecho por computador. La verdad es que mejor vean la del 95. De, ahorita estaba revisando aquí en el la lista de episodios de Ghost in the Shell Standalone Complex 2045. Dice que tiene 12 capítulos, es media temporada nipona. Supuestamente ya toda debe estar liberada en este momento. Para que lo vean, Fly With Me, Opening Team, tata. Con un tiempo de 24 minutos, sí, es una media temporada estándar. Supongo que van a ver cómo les va a ir con la población, pero considerando que no hay más contenido disponible, pues a nadie le va a molestar echársela, ¿no? Entonces, esa pero es... sí la recomendaría, tampoco... Está un poco lento, empieza algo lento, pero a la lleva. Bueno, más lento que el primer capítulo de Game of Thrones. Ay, lo siento, soy Barcy. Yo sé que tú eres fan de Game of Thrones, pero... yo nomás no he podido pasar de esos. El Master también parece ser que se le atoró un poco. Pero bueno, a lo mejor un día de estos de la cuarentena podemos darle una oportunidad. Pero... Game of Thrones, pero creo que ya se acabó y el internet en su infinita sabiduría en todos los rincones de los foros de discusión han dicho que la última temporada es mala. Eso, tanto fans como no fans. Al parecer eso es cierto, pero estamos hablando que estamos en cuarentena, estamos jugando el bingo apocalíptico. Bueno, si te pones en ese plan, si te pones en ese pancho, yo me he puesto a ver Mazinger. ¿Sabes cuántas versiones hay de Mazinger? Sí, hay varias. Está la original. Está la original, que esa la puedes encontrar en YouTube, ¿no? Y esa sí la puedes encontrar. Y está en Netflix también. Los primeros capítulos, los 92 capítulos. Creo que son. En Gabacholade no está la serie original. ¿No? De Mazinger. No. Pero está Mazinger Infinity, está Mazinger Z Infinito y está la película de Infinity. Esas sí están. ¿Está Infinity ahí? ¿Y ya la viste? ¿Qué te pareció? Está doblada al inglés, doblada. No está subtitulada. Está buena. Yo le daría un 7 de 10, sí. Sí, estoy de acuerdo. La historia... Por fin... Le avanza. Le da un cierre a la sí, historia. Sí, claro, después claro. Después de N versiones y discusiones, ya le dan el cierre a tanto a Super Mazinger y Mazinger, ¿no? Sí, Great o Mazinger y Mazinger Z. Gran Mazinger y Mazinger Z, sí. Sí. Pero la animación de los personajes está medio pino, ¿no? De los personajes. Y el de los robots, no. El de los robots está bien hecho. Sí, la animación de los personajes está plana. Es un fair. Es, ¿no? Es lo necesario para que la veas y no te vayas a asustar, decir... O sea, que no parezca que son los los animadores del original. ¿No? O sea, le metieron todo el presupuesto a la batalla final. Sí. Bueno, le metieron más presupuesto a todas las batallas de los robots, lo cual agradezco. Sí, sí, pero... Pues no, está bien, pero el lo que hace Mazinger es... Si te vas a la serie original, a la 1972, Mazinger es la versión consciente de Godzilla. Es la única, es un Godzilla controlable. Sí. Y creo que lo que la hace lo que es una animación muy bien hecha, sobre todo en la entrada. Con la sensación de peso. Claro, sí. Y eso es clave, por ejemplo, con Godzilla, que tienes la sensación de que, bueno, para cargar un árbol O sea, te pesa. Sí. El cargarlo y creo que una pieza clave es simplemente el mover un pie o el mover una pierna. Pasa que medio mundo se acabe, ¿no? Se ve que sí le cuesta trabajo moverse. De hecho, hay un clip de unos cuantos segundos y si ustedes lo googlean en YouTube o lo van a encontrar, y es una escena de ese de Mazinger Z Infinity que se está levantando. Porque cae en una fábrica, bueno, en un complejo industrial, y se ve que se está levantando Mazinger y se ve pesado, se ve masivo. Y se están peleando en una como refinería, ¿no? Sí, se pelean en una refinería. Sí, claro, tienes que pelearte en cosas que exploten, porque si no el mundo no podría ser una fábrica de granos o de pan, porque no sería relevante, ¿no? Tiene que haber combustible. En un granero. Si esas están ahí, la verdad es que las escenas de Mazinger Z Infinity, bien. Debo de recordar que cuando las trajeron aquí a México, la fuimos a ver con Soy Barsi y el Chino. Y la verdad es que estábamos bastante divertidos viendo al buen Mazinger. Pero... ¿Y cómo se llama? Y siempre en cualquier variante de Mazinger siempre salen los dos robots. Y yo creo que siempre han ido mejorando, sí, los dos primeros robots, con los que siempre se pelean. Ah, sí, con... ¡Ay! No, Coco. Ahorita. ¿Cómo se llama? Garada, que es Garada K7. Sí. Y Doblas M2. Siempre Doblas Mark II y Garadas K7. Supongo que y la clave siempre ha sido desde 1973. Seguro que quieres llamar a Oscar. Garada K7. Sí, pero les cuesta trabajo moverse, ¿no? De la masa, de la inmensidad de la potencia. Sí. Yo creo que eso nunca les ha fallado. Sí, a pesar de que las técnicas de animación eran limitadas, sí lograbas ver ese, como dices, esa masividad del animal. Ah, el buen Mazinger. Pero ya cuando llegan a Sayaka y a Jun y a Tetsuya, se ve que se les acabó otro aspecto. ¿No? Bueno, te dan. O sea, literalmente es un dibujo y nada más de nuevo los labios. Cada 5 o 6 segundos. Ya. Bueno, sí. Pero ¿qué, a quién querías? Bueno, sí, yo sé que muchos querían ver a Sayaka. Yo sé que muchos querían ver a Sayaka. O a las gemelas. Bueno, el punto es que en la serie que está en Amazon le metieron mucho dinero. Por ejemplo, cuando hicieron el Mazinger Kaiser, la versión de 2002-2003, ahí también le metieron mucho dinero, pero los personajes. Mazinger. ¿Y es el rim? Fue Mazinger Kaiser. Ah, bueno, Mazinger Kaiser es una versión. Es interesante cómo le dan estas vueltas a los Mazingers, ¿no? O sea. Pero es otra vez, es la historia otra vez desde que. Es el mismo, solo que es como de, bueno, tenías a Mazinger y que crees, tienes un Mazinger más fuerte. Pero caray. Son los mismos personajes, pero la animación está muy bien hecha. Sí, Mazinger Kaiser es. Es un Mazinger bastante interesante, porque es hasta pero más... los personajes... Son los mismos. Son los mismos más unos extras. El buen Mazinger Kaiser. Esa no alcancé a terminar de verla. Además, es por ejemplo, en la de Mazinger Kaiser es interesante en el primer capítulo, porque ves cómo el varón Ashler profana a Mazinger. Porque ya ves que lo saca todo en estilo bondage y dices, pero por Dios santo, ¿qué le hiciste? Y mejor Mazinger Kaiser lo funde. ¿No has visto el episodio de Mazinger Kaiser cuando van a rescatar a Sayaka? Creo que no llegué a ese. Sí, imagínate lo que acaba de decir de bondage, pero a la N. ese capítulo es puro fanservice. Mazinger Kaiser 4. Salió de 2001 y solo fueron 7 capítulos. Ah, caray. Sí, no necesitas más. es un remake. ¿Por qué me tardé tanto? No te los terminé de ver, no lo sé. Pues los encuentro en YouTube. Ah, debe ser el episodio 4, Sayaka Rescue Operation. Es. Fly Me Hell Castle. Ay, pero tengo que buscar a Mazin Kaiser. Bueno, recuerden, en el bingo apocalíptico, si tienen robot gigante, pueden ganar una buena cantidad de puntos. Que sería lo divertido. Pero como vamos... Como vamos, mejor... Mejor bueno, sacar. Y he estado viendo en el de Amazon el... no puedo comprar, Messenger, es Shin Messenger. ¿Shin Messenger? Sí, es igual, es esta versión. Yo vi uno que... Ah, también, sí. No les... Lo empecé a ver, pero se me hacía una cosa muy... está como Messenger Edition Seat. Esa, sí, edición Z. Lo vi. Es igual, es otra vez lo mismo. Ah, claro, pero es como una reinterpretación media tronada porque ahí Zeus es Messenger, ¿no? Sí. Pero ahí el Barón Asher ya no es el bufón. Sí, está un poco más loco. Sí, esta Z Edition está un poco más oscura. De hecho, siento que esa versión de el Zeus, que es un Messenger, o sea, al final de cuentas es un Messenger, se la terminaron pirateando para el boss final de Infinity. Pero yo me remitiría a comparar las peleas con Garada Cassidy. Y cualquiera de esas versiones que te acabo de platicar, no creo que te dejan insatisfecho. No, por supuesto que no. A ver... Con energía de la isla Bardos. Me encantaban los nombres de Messenger. O sea, creo que una de las cosas más icónicas son todos los nombres. Porque además no era así, el robot bla. Son Garada K7, Doblas M2. Grossier X10 y estaba el Grossier X9, 11 y 12. Nonakago H2, Stronger T4, Brighton J2, Bludon, Toros D7, Kingdan, Ghostfire B9. Además todos tenían un código numérico, alfanumérico. Y luego, ¿cómo se llama el titán que sume a Messenger en Infinity? Uno que tiene un cinturón, no sé, es el robot más grande que con un mazo sume a Messenger ahí en la refinería. Ese es nuevo. A ver, vamos a buscar. Vamos a buscar. Messenger Z Infinity Robotos. ¿Has visto la figura Chogokin de Messenger Z Infinity? Con platos y con... Bueno, pero déjame decirte que cuando sale el láser del pecho, eso no es nuevo. Que se van iluminando las celdas de manera no uniforme es de la edición Z, por ejemplo. A ver, yo creo que en este Infinity Messenger Wiki... Infinity es el robot gigante, sí. El Uber Messenger. Sin Messenger, estamos en Infinity. ¿Dónde está? Grandizer. Capa. mecas, aquí están, a ver. Sale Mazinger Z, Great Mazinger, Chinana, Boss Borot. ¿Sale Chinana? Ah, sí, Chinana es la versión estándar de los... los no Mazingers, las copias chinas, por así decirlo. Qué mala onda. Boss Borot, Multileg Venus A, Infinity, Grand Marshal Head, Ashura P1, Broken T9, Garada K7, Dobla M2, Dam Dam L2, Genocider F9, Acer J1, Giant F3, Titan G9. Creo que es el Titan. Deathcross B9 y Satan Claws P10. Ay, ¿cómo les gusta meter el Satan? Sí, es el Titan G9. Es pues el que sume a Mazinger actualmente. Genocider. Esto me hace recordar cuando yo era niño, tal cual. Querido radio, escucha. Sigue siendo, ¿no? Claro, yo, pero en el corazón. Tenía mi álbum de Mazinger y era una de las cosas más maravillosas que uno podía tener porque pues, salían todos los... ¿Has visto todas las series? No he visto todas las series. Bueno, ¿has visto la primera serie completa, de principio a fin? Sí. Sí, pero... Yo nunca la vi completa porque nunca... era imposible verla en canal, ver sí. La temporada completa. Bueno, y después, ¿dónde la conseguía? Por ejemplo, yo nunca vi el capítulo final hasta ya muchísimo después, ya cuando había internet. Pero yo nunca había visto en qué acaba. Bueno, la ventaja es que si a ustedes radioescuchas en este momento les llena la vida de curiosidad y de saber, pues recuerden, está en Netflix todos los capítulos de Mazinger de la primera temporada del 72, se los pueden echar. Están rápidos. Salud del profesor Morimori. Exacto, gracias profesor Morimori por todo eso que nos ha dado. Pues, ¿con qué versión te quedas? ¿Con Infinity, la última? Es que como dices, Infinity es un cierre de... como del canon de la vida del Mazinger normal, ¿no? O sea, más allá del infinito golpeteo contra robots, es un cierre de esa. Yo creo que sí. Mazin Kaiser me agrada, pero se me hace como una versión un poco excedida, ¿no? Siempre... ¿En qué sentido? Porque... Para exceso, la primera sabía que Koji se agarra a golpe. Bueno, no decía que... Y no de aventarse, empujar, no, así de... pegar a puño cerrado el uno contra el otro y reventarse una silla y hacer pleno en la original, ¿no? Además tenía una relación muy complicada con Sayaka, le cargaba pilas así de eres una inútil y no, y solo porque eres niña, o sea, sí era un poco pesada en esas. Bueno, cuando salió no era algo dramático. Pero pues ya, últimamente... Machista, ¿no? Machista. Sí, Koji era súper machista. Súper. Y ahora que he visto los capítulos de otra vez que los habían estado pasando en Beat, sí decía, caray, el Koji Kabuto era bastante pasado. Troglodita. Sí, de hecho era muy troglodita. Inicialmente, yo recuerdo que de chico, vos era el bully, pero no es cierto. En realidad, Koji... ¿El bully era Koji? Koji era el bully. Se burlaba de ello. No, era una chulada. Nunca escuchaba razón. Yo no creo que nunca escuchaba razón. Nunca. No, le decían, no hagas eso. Ah, fastidiaba más y ya. Y todos, bueno, está bien, Koji. Pues te vamos a sacar del agujero, bro. Pero ya no seas necio. Al final caí en cuenta y decía, bueno, sí, creo que ya no debo ser tan necio como lo fui. Bueno, está bien. Saludamos al Garrison Detroit que nos está escuchando, Astrid Sama, Takahiro Kun, Yasu-chan y Kishi-san. Esperemos que se encuentren bien y a salvo. Y recuerden, no entren en la histeria. Mejor vean Mazinger Z. Y pregúntense sobre los... ¿Cuál versión? ¿La primera? ¿De principio y fin? ¿Los primeros 92 capítulos? Yo no lo recomendaba. ¿Los 92? Es como decir que te eches los 700 capítulos de One Piece o de Naruto. Bueno, de entrada yo no les recomendaría verlos. One Piece no ha acabado. Naruto ya se acabó. Pero ni acabará. One Piece creo que no acabará. Acabará cuando se muera el que lo escribe. Bueno. Mazinger empezó con el género. Y supongo que Gundam lo refinó. Y Evangelion lo elevó. ¿Te quedas con Mazinger? Si me tengo que quedar con uno, sí, me quedo con Mazinger. Y ahí probablemente no escuchaste ese capítulo, Master, pero aquí estoy. Porque un día tuve un soliloquio sobre justo Mazinger y el género de robots. Y ¿Seto? Sí. Roboto. Y al final de cuentas, la conclusión de la argumentación es Mazinger Z abre y establece el género de mecha con el denominado mecha totémico. ¿A qué me refiero como el mecha totémico? Es este mecha que es la encarnación de un dios o de una deidad y que solo necesita un ejecutor humano para tener esa conexión. Pero el humano siempre tiene que poder controlar la potencia del robot. Y bien se lo dice a Koji Kabuto, su abuelo. Le dice, esto puede ser un dios o esto puede ser un demonio. Y está en ti el que lo controles para el bien de la humanidad. Muy al estilo de las historias de Walt Disney hablando sobre la energía atómica. De esto puede ser un genio que si lo utilizamos para el bien nos puede llevar a un lugar muy lejano. O si lo utilizamos para el mal nos puede meter en los lugares más oscuros que podamos. Entonces Mazinger lo hace en este robot totémico en el que sin importar cuántos otros robots tengas alrededor, él es la espada legendaria, el Excalibur, la cosa que nadie más puede tener porque solo hay uno. Y por eso todos se pelean por ir a sacar a Mazinger, ¿no? O sea, la bronca no es como el Dr. Hell contiene o destruye a Mazinger, es lo quiere capturar porque lo necesita. A pesar de que tiene como 50 robots, su tema es ese. Y si tú me preguntas, por ejemplo, cuando lo jalas esa estructura del robot totémico a otros géneros de mecha, por ejemplo, este que le gustaba tanto a Yeyo del... No, el otro, el de los robots que viajaban en el tiempo. Ay, se me acaba de ir. Maldita senilidad. Gondizer, Grandizer, Ay, era de estas muchachitas. Piloteaban niñas en trajecitos. Ah, Gunbuster. Gunbuster es también otro mecha totémico. O sea, el Gunbuster es el Gunbuster y tantán. Conforme el tiempo... Si te fijas, de todas estas series, siempre la fórmula para recrear el mecha siempre se pierde durante la serie. Claro. Por eso ya es sea único. Para Evangelion, ya sea para Mazinger, ya sea para Grandmas. Bueno, todos los Mazinger. Siempre empieza la serie y se pierde la fórmula para reconstruir el... Por eso lo hace único. Y por eso todos lo quieren. Y Evangelion toma esa referencia de mechas totémicos. Es que ese es el que debemos de tener. Porque no lo puedes copiar. Y si lo copias tienes versiones chapa. Y justo en Mazinger Z Infinity te llenan de Mazingers piratas, de Mazingers chinos que sirven, pero pues nada. Nada más sale Mazinger y se los apea y ya, gracias, se acabó, ¿no? Entonces, ese es el arquetipo de todos esos. Grandizer, Robot V, son mechas totémicos. Voltron es un mecha totémico. O sea, tienes que ir a sacar a los 5 leones épicos para poder armar el robot que va a salvar a la galaxia. Porque nadie más tiene. Yo prefiero el de los carritos o el de los... Pero igual era solo un Voltron, no era que saca... No, y son de la misma universo, ¿no? Son vivían en el mismo universo. ¿Sí? Los leones y los vehículos vivían en el mismo. Unos eran más místicos que otros, pero sí, ellos vivían en el mismo universo. Y aún así, aunque los dos tenían características, eran igual de totémicos. De ahí me voy a Macross y el SDF-1. ¿Eres fan de Macross? Siempre, como borrachito. Claro, pues sí, tengo que necear. Se llama Mecha Garrison esto porque habla uno de mechas, ¿no? Si no, sería Garrison Scouts y entonces hablaríamos de Sailor Moon o de las guerreras mágicas. Guerreras, pero yo creo que el mismo número de versiones de Mazin que de Sailor Moon. Ah, en eso estoy completamente de acuerdo. El remake del remake del remake. Sí, sí, y como 8 versiones diferentes. Hecha por computadora, hecha a mano, hecha Kibi Moon, hecha la antigua, hecha... Ah, sí, completamente de acuerdo. Sí. O sea, ese tipo de series tiene la capacidad de ser reinterpretada tantas veces tú quieras. Bueno, ya que entras al tabú de Macross. Al tabú de Macross. Yo no sabía que en el paquete de DVDs, no de DVDs, de Blu-rays. Del 30 aniversario, 35, no sé. 35 es ahorita. 35. La última animación que salió es para una máquina de pachinko. Sí, es la de máquina de pachinko. ¿Tú has visto el juego de pachinko? ¿Lo has visto jugando pachinko? No, no lo vi. No has vivido. ¿Dónde lo viste? ¡Ah! Y ahora que tengo más tiempo que sensibilidad o sensatez, si le pones pachinko, Macross Fever, ¿como fiebre? Ajá. Cuando acaba el programa pones Macross Fever, pachinko, y me platicas qué encuentras. A ver, ya le estoy poniendo ahorita, ¿tú crees que me voy a...? Ah, aquí está, salió Macross Fever, pachinko. 16 minutos. Si he visto alguna... Y saca, ahora busca Macross Fever... Soccer Save. Eso que escucharon no es así como una idea. Es que yo que me estoy emocionando, ¿eh? Es de... Macross. ¿Cómo? Ya no sé. Macross Fever. Ajá. Soccer Save. ¿Save? Que es cuando. Sí. Que es cuando sacas el triple uno. Macross Fever. Fucker Save. Ah, aquí está, sí. ¿Qué es cuando sacas el triple uno? Quiero una máquina de pachinko de eso. De verdad. Y fíjate que un día rastreando había encontrado una página que te vendía la... Tiene la animación y tiene las voces y el... Todo diseñado por el pachinko. Sí, pues está impresionante. Me voy a comprar una máquina de pachinko de Macross. Ya lo decidí. Antes de casarme voy a comprarme una de estas. Porque de seguro si... Bueno, ya que estás hablando de pachinko y que te vas a comprar una... ¿Tú sabes cómo funciona el pachinko? ¿Tú sabes cuál es la razón de ser del pachinko? ¿Cuál es la... Ah, sí. ¿Metodología? Sí. Bueno, ¿sé por qué existe el pachinko? No, bueno... Lo dije mal. ¿Tú sabes cómo jugar pachinko y divertirte? Ah, no. No, sé la dinámica atrás. La vez que intenté jugar pachinko en una de esas máquinas, solo desperdicié yenes a lo menso y no saqué nada. Y además es jugué... Es común, ¿no? Es común. Yo no sé... Bueno, estuve en la escuela esotérica de pensamiento y todo. ¿El pachinko? Porque compras las canicas, ¿no? Uh-huh. Para ganar más canicas. El motivo es acumular canicas. Sí. O sea, el canicas es el token. Compras canicas para jugar en la maquinita y sacar más canicas. Y juntar suficientes canicas para ir y comprarte el chibimón más grande que encuentres. Pero el intercambio no sucede en el local del pachinko. En el local del pachinko nada más te dan el vale por las canicas. Y está en contra de la ley que te den dinero o que te den un premio. Entonces tienes que ir a que te den tu vale e ir a otro lado. a la otra tiendita, a la otra tiendita en la cual redimes tus sí. caniquitas y te sí. llevas el chivimón más grande, pero como tu apartamento es de 1 metro por 1 metro, pues eres un gran ganador, pero no tienes espacio, y entonces ellos te ayudan para que no te lleves ese problema a tu casa y te lo cambien por unos cuantos billetes de yenes y estemos todos tranquilos. Que si me lo preguntas, eso suena como como a Las Vegas, pero bueno, ¿quién soy yo para ti? Bueno, ¿qué te puedo decir? Machinco. Machines. Sí. Macros. Porque el internet lo debe de tener todo. Es un grito de idea. Y entonces en las maquinitas, tanto de macros como de otros lados, es bueno, jugar, meterle los balines, y luego los balines tienen que entrar a ciertos orificios dentro de la maquinita del machinco. Sí, supondría, pero ahí. Sí, y luego ya que metes la bolita, te empiezan a salir oportunidades para sacar combinaciones del número. Ok. Que es como una máquina tragamonedas de Las Vegas. Sí. Una slot machine. Es una slot machine. Y la maquinita de macros tiene un variable fighter que se transforma. Sí, desde un avión hasta un battleload, sí. Y de hecho sí la vi, la última vez que fui, sí la vi. ¿De lejos? No, solo la vi de lejos. Me da un poco de cuscús entrar a un pachinko, siento que me van a abaratar. No sé si he visto muchas películas de yakuzas. Yo he jugado pachinko, pero yo jugué Evangelion. Ah, yo también, el que jugué fue de Evangelion, sí. Pero pues debo decir que regresé y pues igual no entendí. Pues mira, si tienes no entendí, ganas pues, bueno, ahora ya entendí, pero pues ya estoy acá, entonces ya no acabo de jugar. Pero la primera vez que las vi, traté de jugar. No, sí, pura. Solo pierdes tus yenes en tirar. Si quieres la máquina de pachinko de macros, de $2,000, con $2,000 te la llevas a tu casa. Además es compacta. Ahora que no tienes nada que hacer, ¿incluye los balines? Pues yo supongo que un set de balines. Supongo que debe tener una opción en donde puedes hacer que loopee y nada más necesitarías un balín para seguirlo aventando. Digo, ya si quieres. No, bueno, pero una de las ventajas, una de los puntos salientes para la venta es que tenga muchos balines recorriendo toda la maquinita en el tiempo, ¿no? Sí, es la opción en donde maximizan el gasto. Sí, pero generan. No, pero la máquina está diseñada para tener los balines corriendo por toda la maquinita, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está, la animación extra de Min Mei, de Karu Chiyo, su romance. No. Cada número del Macross Fever, del Pachinko, del 1 al 9 son pilotos. Y creo que el 9 es Min Mei, y luego 8 es Claudia, y luego el 7 es... ¿cómo se llama el copiloto? No, el copiloto, el piloto de que volaba con Max... Casa Genius y Hikaru Uchiyo. Ay, Kazasaki. Kazasaki. Bueno, él es el 7, creo. Kakisaki. Y luego está Kakisaki, luego está Hikaru Uchiyo, luego está Max, y luego está Fokker, y luego está hasta arriba Merilla. Bueno, pero Fokker es el, como dices, es el triple 1, ¿no? Pero es el 6. Cuando cambias, cuando sacas el triple 1. Mira, hay una página que se llama plasmainfusion.com en donde por el full pachinko machine with correct robotic frame. ¿Robotic frame? ¿Así dice? Cuesta $1,700. Y and for those of you that have a V-trigger frame, porque el frame es en donde lo metes, si solo quieres los cells, te llevan 899. O sea, porque parecería que son bloques genéricos que nada más le cambias como el skin y ya con eso jala. $1,700. O 1,700 naranjas si el dólar truena. Ah, bueno, si el dólar truena serían como 10 trillones de naranjas mexicanas. Plasma. Como la hermana república de Venezuela que trafican con huevos frescos. Sí. Indeed. Clover Collectibles. Creo que ahorita lo único que puedes encontrar son máquinas de pachinko de Macros Delta, ¿no? Hay de Frontier. Macros Frontier. Hay de Frontier. Y supongo que ya... Bueno, no sé, no he visto como de Macros Delta. Pachinko Machis Macros Delta. A ver, el buen internet nos sacará de la miseria. No, solo hay Frontier. Ah, no. Macros Delta es el último, ¿eh? Sí. Hay Frontier 1, Frontier 2 y Frontier 3. El publisher es Sankyo. Que déjame decirte, tú que eres fan, la compañía de Shoji Kawamuri que hacía animación les vendió la animación a las máquinas que hacen el pachinko. Y fue considerado un fracaso económico. ¿Sí? O sea, no vendieron suficientes máquinas de pachinko. Qué tristeza. El género de NECA se va a acabar. ¿Me decías cuál fue el salto de Mazinger, Gunbuster, Evangelion a Macros? Ah, porque que... Macros no tiene titanes de ese tamaño. No, pero tienes un SDF-1. El SDF-1 es el mecha totémico de Macros. Pero no tiene una sola conciencia, supongo. No, pero... pero al final es este... artefacto único, irreemplazable, y toda la galaxia está detrás de él. Después de ahí ya entramos a lo que estableció Gundam, que es el mecha utilitario. Y ahí hay diferentes grados, ¿no? Tienes los Gundams, que son los pros, pero es como si estuviéramos hablando una katana, pues, de algún señor feudal de los estados beligerantes. Y no estamos hablando están, de las siete están espadas. Exacto. El Gundam siempre está serializado. Claro, pero por ejemplo, hablando en la referencia a katanas, los mechas totémicos, Mazinger, el SDF-1, los Gunbusters, los EVA, son las siete espadas épicas niponas, ¿no? Que hay, o sea, rastreen y busquen, creo que, ¿cómo se llaman? Las espadas de la luna o algo así. Epic katanas. Relájate. No, sí. Una de ellas se llama Mikazuki. Que son consideradas como las espadas que casi matan lo que tú les pongas enfrente. Espérenme, estoy buscando aquí al aire. Aquí están, son... Son las cinco espadas bajo el cielo, así se llama. Relájate. Las Tenka Gokken. Las Tenka Gokken son cinco espadas que consideran que son así. Cada una de las espadas está nombrada por una combinación de Meibutsu, que celebra el producto, un nombre y el nombre personal de quien lo hace. Por ejemplo, está la Dojigiri. Dejen poner el... No. Dojigiri, que se llama la asesina de Shuten Doji. Está de Onimaru Demon. Está Mikazuki. Es que eso significa Dojiri, es asesina de Shuten Doji. Onimaru, que es demonio. Mikazuki, que es luna creciente. O Denta, que es la gran Denta, o la mejor entre las espadas forjadas por Denta. Y Yuzumaru, que es Rosario. Esas son las cinco espadas bajo el cielo. Son las cosas más maravillosas que pueden existir a nivel de katanas. Y están ultra resguardadas, ¿no? Entonces, estamos hablando que el mecha totémico serían... Estos son los cinco grandes mechas, ¿no? Entonces ahí pondrías Mazinger y sus variantes. Pondrías Grandizer. Pondrías Gunbuster. Pondrías al SDF-1. Y a los Evangelion, a los Evas. Son esas cosas que, Santo Señor de los Cielos, son las cinco grandes, y si te encuentras una de esas, sales y matas lo que se te cruce en el camino. Pero después de eso tienes otro montón de katanas que no son malas, pero como dices, ya están serializadas, ya están más estandarizadas. No es lo mismo una espada, una katana de los estados beligerantes que una katana de la Segunda Guerra Mundial. No voy a decir que son malas, pero pues sí estamos hablando de grados diferentes. Entonces, Gundam lo que hace es serializar a los mechas. Y pues ahí aparecen pues ya los mechas utilitarios, en donde pues en realidad la historia se centra más en el drama de los pilotos. Sí, con el uso de sus espadas o de sus mechas para cubrir con los objetivos que para ellos mejor les convenga. Que en esa clasificación yo pondría a Pat Labor, ¿no? Pat Labor, claro. Uh-huh. Sí. Todos los demás mechas que son más genéricos, intercambiables, caerían en eso. Son mechas utilitarios que sí, ojalá tuvieras uno de esos, claro. Es como dijeras, pues con que tenga una katana hecha por un maestro japonés, pues hasta el más chimuelo mascatuercas, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando que te vas a encontrar a Mikazuki. Digo, esa está en el museo. De hecho, casi te podría asegurar que tú y yo ya vimos a Mikazuki, solo que no sabíamos que era Mikazuki, porque está en el Museo Nacional de Tokio. Y si recuerdas, en una de las visitas sí estuvimos viendo varias katanas que no tenían descripción. Exacto. O la tenían en japonés. Exacto, la tenían en japonés. Probablemente ahí estaba Mikazuki. Ya la vimos, pero no éramos conscientes que la estábamos viendo. Tanka. ¿Tienes Mazingers ahí? ¿Tienes algún Mazinger? No, quería el de Mazinger. ¿Ni una sola? Ah, bueno, sí tengo un Mazinger que me regaló Astrid Sama. Sí, una figura de Mazinger. Sí, ese es el único Mazinger que tengo. Y quería el Chogokin de Mazinger Z, pero pues no, me dormí y no lo pedí a tiempo. O en ese momento andaba apretado de cash y pues no lo pedí. Este ya está pedaleado, pero... Esa fue una de las primeras estatuas que conseguiste. Sí. Sigue. Ustedes no la están viendo, pero el máster me estaba mostrando una Sayaka que consiguió hace... 20 años, 20 diría yo. Probablemente hace 20 años. Además está en el color alterno porque es rosa. Un grupo de violencia. Exacto. Se daban hasta cascas. Es lo que te gustaba. Pues no voy a decir que no, pero ahora que ya la veo digo, bueno. pero pues qué le bueno, vas a hacer. En defensa de Go Nagai, ya le bajaron a la violencia, lo de la violencia, exacto. Ahora en Infinity ya no hay violencia intrafamiliar. No, ya nada más destruyen. Sí, no, mecas. Tetsuya sí le pone un cachetadón a Jun. Ah, vale, le pone un estate quieto, sí. Sí, sí, sí. No falta. Ay, esas épocas. Es muy interesante cuando uno hace esa revisión de series ya con antaño y te das cuenta cómo ha variado ese tipo de referencias. No han variado, son una bola de salvaje. No, pero pero ya las ves y dices, ay, como que ese comportamiento no era el adecuado. Y antes. Estamos hablando de pilotos de mechas. Shinji también se lo suena. ¿A Shinji se lo suena? Sí, está. Misato le mete unas cachetadas. No, y también la otra piloto, la. ¿A Asuka también se lo cachetea? Pero de las dos, o sea, de abuso psicológico y violencia física. Evangelion es un anime fuerte. No, bueno, sí, pero a lo que voy es que siempre lo me pone así como que tiene mucho. Tiene mucha violencia intrafamiliar griega. Justificada. No por mí, pero en la serie la parece justificada que ahí haya violencia intrafamiliar. Sí lo colocan como un elemento que está presente. Con algún argumento por el cual tengan que soltar la cachetada o el trancazo, pero sí. No, pues de Karuchi yo que pone a Min Mei. Ah, la sienta también. Sí. Claro, nunca falta. Sí. Tenés todo. O sea, ya hablamos de Koji con Sayaka y Karuchi yo que le pone ahí. Siempre existe la violencia. ¿Y tú hubieras pensado que Fokker hubiera cacheteado antes a Claudia? Pues más porque no les dio tiempo, diría yo. Se les acabó el presupuesto. Se les acabó el presupuesto y no lo pusieron, pero sí. Porque, bueno. Luego María Farina asesinaba gente y sacaba el cuchillo. Y eso fue lo que le gustó a Max. Exacto. Mirilla se intenta escabechar a Max con un cuchillo por haberle ganado en una maquinita. No, bueno, pero eso fue después, pero sí mató a más de uno. Mató a Fokker. Mató a. En la ova mata a Kakizaki. Sí, ella se lo revienta. Y hay una cantidad de otros pilotos. Y eso, como que al final dice: no, pues está bien. ¿No? Pues eras piloto. No, pues. No hay resentimiento. Así como entre Sayaki y Koji, no hay resentimiento. No hard feelings, sí. Es más, como que no lo ponen como un elemento de consideración. Así de, oye, estás hablando que es un piloto. Eso yo lo consideré como algo bastante torcido de la cultura japonesa. No voy a decir que no. Solo pondré el comentario sobre la mesa. Supongo que es como una especie de reinterpretación de el respeto que tenían los pilotos de la Primera Guerra Mundial cuando empezaron con los primeros dogfights, que justo sin importar que fueran del lado opuesto se reconocían, ¿no? Y hasta está la anécdota de cuando el Barón Rojo cayó. Les mandaron casi flores los británicos diciendo lamentamos la pérdida y reconocemos rival. Porque fuiste un excelente rival. Supongo que en estas, porque recordemos que a los nipones les encanta hacer estos sincretismos que luego suenan torcidos. Y dijeron, ese es el nivel de relación que tienen Mirilla y Max. O sea, les da enteramente igual que a cuántos hayan matado de sus lados. Lo que ellos reconocen es que son excelentes pilotos y excelentes rivales. Y como son tan buenos, pues qué mejor que casarnos. Yo lo sé, no estoy diciendo que lo justifico, solo estoy poniendo una referencia. O sea, yo entiendo que por ahí lo lograron sacar y dijeron, pues esto suena. pero sí, si lo ves desde una perspectiva sana, o sea, si los tuvieras que llevar a un psicólogo, sí dirían, a ver, creo que aquí hay algo que tienen que platicar ustedes, ¿no? O sea, Max, ¿estás de acuerdo que aquí, dependiendo en qué universo está, esta tu esposa mató a tu compañero Kakizaki o tu esposa mató a tu líder de escuadrón? Ah, sí, sí, lo sé. Y tú, Max, ¿recuerdas que en la última vez entraste y en la OVA él se la plomea? ¿Se la hiere, sí? No, pues se la hiere como a grado crítico porque así sí, sale sí, la animación de casi que... casi desangrarse y perder conocimiento. Sí, sí, así de, ay, perdón, sí, yo te iba a matar, bueno, pero después de te ves tan linda. A Kakizaki y... Sí, te ves tan linda ahí desangrándote que yo creo que me voy a casar contigo y vamos a pilotear una Power Armor tú y yo. Siempre tiene que ser Japón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te digo? ¿No? Entonces... Bueno, regresando a Infinity, toda esa parte como que se perdió sobre el... la profundidad de los personajes, siento yo que la animación no está ahí. Y aunque le dieron cierre a la serie, siento que como que más bien fue una animación mal hecha en ese sentido. Limitada. Mal ejecutada. Solo para cumplir. Suficiente. Fue así de nada, ok, ponla. Estoy de acuerdo en que la historia pudiera haber sido más profunda, sí. No la hicieron, no. No más profunda, mejor ejecutada. Sí, meterle mejor animación, más. Mejor escritura, mejor argumentación en la historia y demás, pero. ¿Sabes qué? Existe una vez más el Dr. Hell regresa, una vez más se pelea, una vez más gana más. Fin. O sea, sí, sí, de acuerdo. Y en la misma serie me conocen, ¿no? Que el varón Ashura y el Dr. Hell estaban muertos. Pero ellos regresan de la muerte como la... Douglas casi... no, Douglas Mark II y Garada K7 aparecen no. En todos los capítulos. No, Douglas M2. Douglas M2 y Garuda K7. No, y la interfase de ¿cómo se llama? No sé, del Massinger que entiendo. Que es este más bien jalado de los pelos. Que salió como buen idol. Sí. Y al final ya le dio un buen cierre, supongo, pero por eso tiene un 7, o sea, estoy de acuerdo. Sí. Pero que yo diría que Basin Kaiser y el Shin episodio Z fueron una mejora en ese sentido en comparación de las series anteriores. O sea, viste Basin Kaiser, Basin Kaiser algo le agregó. Viste el episodio Z y algo le agregó. Yo creo que Infinity se queda algo corto. Pues lo único, o sea, es una animación de esta época, pero pues creo que lo único que te da es que te deja ver lo que siempre quisiste, ¿no? O sea, porque todas las anteriores los ves exactamente en el mismo punto temporal. Solo que como en líneas diferentes, en ajustes diferentes, pero es la misma dinámica de Koji siendo todavía un escuincle, con peleas con Sayaka, lidiando con Boss, bla, bla, bla. Y en Infinity lo que te dieron es... lograron crecer, lograron hacer algo diferente... y tienen problemas diferentes. Y el destino los alcanza y tienen que volver a pelear. Para pero no cerrar. Por mucho, ¿eh? Yo diría, no. Sí, sí, pero no por mucho. Se ha forzado. Bueno, crecieron un poco. O sea, empezaron, ¿qué te gusta? 20 años y crecieron 6 meses. 6. Un año, 5 tiempos, ¿no? Bueno, las relaciones interpersonales congeladas en el tiempo y te aceleran nada más un paso, uno se acelera. Bueno, es mejor que muchas otras personas que van al psicólogo mucho tiempo. Pero, pues para ver todo eso, con el presupuesto que tenían, era para mucho más, ¿no? Ahí creo que ya no vamos a volver a otra película de Mazinger. Ah, iluso. Iluso. ¿Sí? Como decir que no va a haber Star Wars. Es como decir que no va a haber Star Wars. No recuerdo cuántos años trae Mazinger. Es una vaca que está esperando a que la sigan ordeñando, claro. Al infinito y más allá. Claro. Nada, salseña. Que por cierto, hablando de Star Wars, me recomendaron ver las guerras clónicas en Disney Plus, que van a acabar el 4 de mayo, el día de la fuerza. ¿Mm? Y que yo no las he visto, pero sé que está muy bueno. Y creo que un argumento fuerte para verla es que va a encajar con muchas cosas que van a pasar en el Mandalorian, porque están defendiendo el mundo de Mandalore en las guerras clónicas. Porque deben de llegar al punto de la purga, ¿no? Que es lo que... Supongo. Porque es lo que termina detonando, quemando esté ahí. Por eso conoce a quien conoce al final del Mandalorian, ¿no? Y lo recuerdan y le dicen, es que tú estuviste ahí, bla, bla, bla. Híjole, los voy a spoilear. Yo no sé, pero alguien ya ha dicho que ese sable que sale al final ya había salido. Exacto, era lo que te iba a decir. Es esa arma que trae el líder imperial, que aparece en el Mandalorian, en Rebels, ya apareció. Ya se la estuvieron... Antes del Mandalorian. Sí, en la serie de Rebels ya... Ese es como uno de los assets que ellos tienen como tal. Bueno, pero ahora... ¿Tú has visto Rebels? Solo algunos capítulos esporádicos, pero no toda la secuencia. Y es larga. ¿Y eso, porque... ¿Cuál es el espacio temporal de esa serie? Está antes del episodio 4, supongo. Entre el 3 y el 4. ¿Rebels? No, Rebels está como por Rogue One. Porque hay algunas... Aparece una nave que es de... Pero sigue siendo entre el 3 y el 4, ¿no? O sea... Rogue One es antes del 4. Ah, claro, sí, perdóname, estoy... Sí, se me están yendo los números, sí. Que las guerras de clones están entre el episodio 1 y el episodio 2. No, episodio 2 y episodio 3. Porque inician las guerras clónicas en episodio 2 y siguen desarrollándose en episodio 3. Por eso traes conflicto y andan peleándose en Coruscant, porque todavía sigues en combates. Solo que ahí ya empezaron, ya no tienen a los Clone Troopers originales de camino y ya los empezaron a modificar. Ya tienen como unas cuantas versiones adicionales, por eso ya son más como los soldados imperiales. Y es ahí cuando se terminan esos combates. Entonces, guerras clónicas van entre 2 y 3. Pues me dijeron que estaban muy buenos. Habrá que ver. Sí, y Rebels está entre 3 y 4. Y Mandalorian de 6 en adelante. Que supuestamente es cuando... ¿Sí? El episodio 7 y 9 me importa. 7, 8 y 9. No. Esperamos que algún día se olviden en el tiempo. Que cuando salgan las locas aventuras de Luke Skywalker con Bucky, pues ya se nos olvide que existió lo demás, ¿no? Es lo que yo esperaría que sucediera. Pero, ¿quién soy yo para mandar sobre la propiedad intelectual de Disney? No sonará mal. Qué mal. ¿Qué te digo? Y así como agua que se va entre las manos, chocolate. Estamos ya casi llegando a la parte final del programa. Fíjate, 9 de 3. ¿Sí? Justo tenemos que entrar al bloque de salida musical porque tenemos ahí un pendiente pedido que nos hizo el buen Henry Lavilla. Aquí lo tenemos, Henry, no se nos olvidó, aquí lo tenemos ya listo. Ahorita lo ponemos, pero pues de entrada yo creo que ya tendríamos que estar preparando la salida porque una vez que suceda ya, y recordemos que tenemos otro programa después. Así es que gracias a todos los que estuvieron escuchándonos en el día de hoy, aquí en este su programa Mecha Garrison. Recuerden que estamos jugando el bingo del fin del mundo, así es que preparen sus tarjetas para esta semana. Garada K7, me gustaría ver un Garada K7. Exacto, si tienes el mecha de Garada K7 o Douglas M2 o el combo, pues listo. Ah, hablando de esos robots gigantes, hay un juego que se llama King of Tokyo, que sí lo he visto. Que yo tiene, no lo he jugado, pero lo he visto jugar, lo han llevado al trabajo. Que puedes escoger a una versión de King Kong, a una versión de Godzilla, a un mecha, a un mecha Godzilla, a un y a un par de alienígenas. Y la verdad está interesante porque juegas con un deck de cartas y de poderes. Suena bien, bastante sencillo y directo. Ahora aquí en la cuarentena hemos jugado un par de veces eso y suena bien, así es que considérenlo como una opción viable para que puedan entretenerse. King of Tokyo, y hay también un King of New York, por si quieren jugarle en el lugar de la pandemia, pues también ahí está disponible. El buen Henry de la Villa pregunta, ¿cómo es eso del bingo? Ah, lo que pasa es que al inicio del programa, Henry, estábamos hablando sobre que como este 2020 anda con todo lo que trae, pues parece que estamos jugando el bingo apocalíptico, ¿no? Entonces, pues cada semana va sucediendo algo diferente. Ahorita tenemos efecto global de pandemia, pero pues estamos preparando el evento de pérdida del líder supremo por todos los dramas que han salido con Kim Jong-un. También tenemos el evento de recesión global que ya está pronto a aparecer. Por ahí apareció en algún momento antes el Krakatoa. Y pues estamos viendo qué más cosas pueden suceder. Como es el bingo del fin del mundo, también puede haber cosas buenas. Pero pues esas no suman mucho, más bien vamos a las desgracias. Es que por ahí estábamos viendo que cayús o impactos astrológicos en la Tierra, pues sí te permiten tener el bragging rights de ganar un trillón de puntos. Aunque como el buen dijo el Master, la última vez que jugaron la carta de impacto astrológico, pues los T-Rex ganaron el juego, pero pues dejaron la mesa también. Es que vino con invierno nuclear, después con destrucción del suministro alimenticio y destrucción de krill. Y pues ya, todo se fue de vacaciones. Entonces, pues estamos preparados para ver qué sucederá en esta semana en el bingo del fin del mundo. Contacto alienígena, Yo voto por contacto, no solamente alienígena, pero contacto inteligente. ¿En serio? Para que además la gente salga a las calles como loco a contagiarse en la pandemia. Ya no sé. A ver. Hollywood debería hacer una película sobre eso. Y me gustaría que se llamara Día de la Independencia o el día que la Tierra se quedó. Se detuvo. Se detuvo, sí. Bueno, pues cualquiera de esas dos opciones ya la tienen también disponible en su Netflix. Ya se dice Contacto del Futuro. El día que la Tierra se detuvo con Keanu Reeves es mala. Yo la vi, no se me hizo así tan buena. No vi la de los 50, creo que fue. Está un poco más descabellada. Bueno, no más descabellada, está más potente. ¿Sí? Sí. Porque okay. No llegan a Nueva York, llegan al equivalente de la provincia. Llegan a un pueblo de provincia. Y ahí empieza el drama. El Pancho, sí. Entonces, prepárense, estaremos revisando la siguiente semana cómo va el bingo del fin del mundo. Mientras tanto, recuerden que también en Radio Doki hay otros programas más alegres y characheros. Aquí nos gusta tener efectos apocalípticos porque, pues, para eso están los mechas, ¿no? Solo esperemos que a alguien le salga la carta de mechas gigantes para todos. Pero bueno, mientras eso sucede, recuerden, esto es Mecha Garrison. Yo soy Yihad, el Master ha estado con nosotros el día de hoy, Master. Saludos. Así es que gracias por estar acompañados. Recuerden escuchar Radio Doki y Mecha Garrison todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Vámonos con las últimas rolas antes de salir del aire y regresamos la próxima semana. Mientras tanto, manténgase sanos, manténgase seguro y no entre en la histeria y en la paranoia, pero tampoco sea negligente. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo soy Yihad y nos escuchamos pronto. また迎え ってくれるのでしょうか。 無事で